Nos vamos al norte del país, al departamento de Tacuarembó. Allí está Pablo Díaz, que es doctor en ciencias políticas y es docente responsable del Observatorio de Políticas de Tierra de la Universidad de la República, y ha tenido la amabilidad de enviarnos el último informe, número 6, de este observatorio. Pablo, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo están? Bien, un gusto recibirte. Estás en Curtina, dentro de Tacuarembó, ¿verdad? Sí, ahora en realidad me quedé en la ciudad de Tacuarembó y más tarde salgo para Curtina. Bien, estás radicado ahí. Contanos, recordanos primero qué es esto del Observatorio de Política de Tierra, qué ámbitos, qué implica a nivel de la vida de la universidad en aquella parte del país, Pablo. Bueno, este observatorio es un equipo de investigación que ya tiene 10 años de trabajo. Nació en la Facultad de Humanidades, realizando talleres sobre acceso a la tierra en todas las escuelas agrarias de UTU, con el apoyo del decano de la Facultad de Humanidades, y luego en el 2013 nos radicamos aquí en Tacuarembó, realizando también estudios sobre ruralidades y educación rural en el noreste. Es un equipo interdisciplinario, hay ingenieros agrónomos, en este momento una zootecnista, un veterinario, una antropóloga social, y bueno, yo que estoy en la parte de sociología rural y educación. Ajá. Y bueno, ¿y dónde funcionan, digamos, en qué lugar? En el Centro Universitario de Tacuarembó, uh-huh. Está en la Ruta 5, en el predio de INEA, pero digamos la competencia que tenemos es regional, o sea que abarcamos Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. ¿Y van estudiantes a radicarse ahí, a estudiar ahí, o cómo funciona? Bueno, ahora se está construyendo una residencia universitaria, hay 7 carreras en Tacuarembó, después uh-huh. Hay varias carreras más en Rivera. En Cerro Largo está por empezar 2 tecnólogos, digamos que no había carreras universitarias, solo una generación de educación física. Y nosotros, además de la investigación, damos clase en las carreras que tengan que ver con las cuestiones rurales, ¿verdad? Claro. Están publicando un precioso libro, informe número 6 del observatorio, que decíamos, a 10 años de la creación de este observatorio, que desarrolla entonces investigaciones en qué planos, en qué modalidades, Pablo. Bueno, aquí hay distintas investigaciones, distintos informes finales de trabajos de estudiantes. Por un lado, algo que estamos, consolidando es un informe anual sobre acceso a tierra y territorio, uh-huh. Con el apoyo de un instituto sudamericano que tiene sede en La Paz, Bolivia. Eso ya está, por ejemplo, el informe completo de Uruguay 2020, y eso lo vamos a incluir en la compilación del observatorio número 7, vamos a decir. Ajá. Eso va a estar frecuentemente, todos los años. Por otra parte, hay capítulos de tesis de maestrías o doctorados que se hacen acompañadas desde aquí, desde la región, tanto estudiantes nacionales como vienen muchos estudiantes de Brasil, de aquí del Río Grande del Sur, a terminar sus posgrados, y a veces estudian, como ves en el último capítulo del libro, sí, la problemática del ganadero familiar y la forestación de los dos lados de la frontera, vamos a decir, ¿no? Tanto en el Río Grande del Sur como aquí en el noreste de Uruguay. Y después los informes de estudiantes de distintas carreras. Por ejemplo, en este número 6 hay informes de estudiantes de la Tecnicatura en Desarrollo de Facultad de Ciencias Sociales, que se dicta aquí. También hay informes de estudiantes de Facultad de Ciencias que estudiaron la problemática laboral en las empresas forestales en el norte. Y estudiantes que presentaron proyectos de investigación del Tecnólogo de la Carne, que estudiaron en este caso la problemática de los predadores, todo lo que es el chancho jabalí, el carancho, los distintos animales que afectan la producción principalmente de ovinos en la ganadería familiar. Bien, este trabajo comienza con 2 informes tuyos, Pablo, sobre acceso a tierra y territorio en nuestro país 2018 y 2019, es decir, que llega al último año del gobierno anterior, del gobierno del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué te gustaría destacar de esos capítulos? Bueno, a mí me gustaría destacar una comparación, ya que tenemos como el fin del ciclo progresista en materia de tierra, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, digamos, cuánto se ha incorporado de tierra, ¿verdad? Desde que asumió el gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, en el 2005 el Frente Amplio encontró, digamos, un patrimonio de tierras de 556.000 hectáreas, ¿verdad? Sí. Y terminó en el año 2019 con 615.000 hectáreas, o sea, aumentó algo de 60.000 hectáreas, a pesar de que se compró más tierra. Y eso tiene que ver con una de las problemáticas que analizamos, que se perdieron tierras. Es decir, hay un problema que la ley de presupuesto del 2020, la ley de objeto de consideración del año pasado laudó, que es la desafectación de 120.000 hectáreas de colonos propietarios. Oiga, cuando hablamos de tierra, estamos hablando de tierras en manos del Estado siempre, ¿no? Esto que exacto, estamos hablando del Instituto Nacional de Colonización, ajá, ¿verdad? Bien. O sea, nosotros podemos decir que el Frente Amplio aumentó en 60.000 hectáreas el patrimonio del ente. Uh-huh. Aumentó en 60.000 hectáreas. Y esto tiene que ver, o sea, porque compró más tierra, pero también perdió tierra por desafectaciones de colonos propietarios. Claro. Lo que te decía, que la ley de urgente consideración lo que hace es agudizar este problema, porque 120.000 hectáreas que todavía estaban pendientes las quita de la órbita de colonización por el 357 de la ley de urgente consideración. Entonces, esos colonos propietarios o muchas de las sociedades anónimas que estaban atrás de esos colonos propietarios porque ya tenían una promesa de compra-venta, ahora no tienen que presentar sentencias de inconstitucionalidad para quedarse con la tierra, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es un dato que, digamos, al terminar los periodos de gobierno del Frente Amplio, podemos decir que se llegó hasta ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero también podemos pensar que ya ha pasado un año del nuevo gobierno, ¿qué va a pasar de quién más? Y ahí sí, si miramos la ley de presupuesto, es decir, lo que se dispone para compra de tierra y cómo se viene manejando el directorio actual de colonización, podemos decir que al 2025, digamos, la estimación que nosotros hacemos, sí, va a ser, considerando esa desafectación de colonos propietarios, que se va a perder todavía en total, digamos, 100.000 hectáreas más de tierra, ¿no? Claro. Porque también hay que considerar que se puede comprar algo de tierra. Entonces ahí nos quedarían 505.000 hectáreas, ¿verdad? O sea, pasaríamos de 615.000 que deja el gobierno del Frente Amplio a 505.000 hectáreas. Esto proyectando los instrumentos que el actual gobierno está utilizando, ¿verdad? La ley de consideración, la ley de presupuesto, y después una decisión del directorio actual de colonización de no comprar tierra, a pesar de que tiene 18 millones de dólares anuales para comprar tierra. Y aquí la interpretación que nosotros hacemos es que fondo, que está votado por una ley que no derogó la LUC, ¿sí? Se utiliza como ahorro, y en las cuentas de la macroeconomía eso colabora en mejorar la recuperación del déficit fiscal. Es como la cuestión de la infraestructura, es decir, cuando no se gasta el dinero presupuestado para infraestructura, también se considera ahorro y por lo tanto el déficit fiscal aparece más reducido, ¿verdad? Sí. O sea que el Instituto de Colonización es el ámbito excluyente en cuanto a manejar la política de tierras del Estado. Podemos decir que es la única política de tierra del Estado. Ajá. Porque abarca entre el 3 y el 4% de la superficie productiva, o sea, es mínimo, pero es la única política de acceso a la tierra por fuera del mercado, ¿verdad? Es decir, los precios del mercado, a partir del avance del agronegocio y de la forestación, excluyen ampliamente a los trabajadores rurales y a los productores familiares. Entonces, el mercado, digamos, es excluyente de esos sectores. El único mecanismo accesible para que se mantenga esta producción con un modelo de vida, con un modelo de campo, con gente viviendo en el campo, y no un modelo de campo sin gente en el campo, es el Instituto Nacional de Colonización, que ofrece al menos una renta un poco más económica que la que ofrece el mercado. Claro. Ustedes también abordan en el trabajo del observatorio, en este sexto informe, Pablo, como vos decías, con informes de estudiantes, de investigaciones, distintas realidades. Esto del grupo Centurión, del acceso a la tierra en el noreste del Uruguay ganadero, por ejemplo, ¿por qué se tomó este grupo como objeto de estudio? Bueno, ahí hay, como vos decís, dos experiencias de acceso colectivo a tierra. ¿Sí? Hoy se discute mucho la escala, ¿no? Si, bueno, ¿para qué le vamos a dar tierra a los trabajadores rurales si no tienen la escala suficiente para ser competitivos, ¿no? Se dice eso. Sí. ¿Te acordás también que en febrero del año pasado, antes de que asuma el nuevo gobierno, hubieron muchas presiones liquidacionistas sobre el Instituto Nacional de Colonización? Tanto economistas de distintas consultoras, como Pablo Carrasco, de Conexión Ganadera, algunos operadores inmobiliarios salieron públicamente a decir que había que cerrar el Instituto de Colonización. Y algunos de los argumentos que se manejan, incluso a nivel de algunas gremiales de los medianos y grandes productores, tiene que ver con esto de que el Frente Amplio otorgaba tierra en pequeña escala y estaba condenando a la gente a la pobreza. Bueno, eso no es tan así, ¿verdad? Entonces, en estos dos casos podemos verlo claramente. Es decir, hay dos grupos que efectivamente tienen muy poca escala en el acceso a la tierra. Se calcula que a nivel nacional, en los grupos de ganadería que están en las experiencias asociativas del Instituto de Colonización, lo que se llaman las explotaciones directas, que son grupos donde la gente tiene ganado individual, particular, familiar, pero también hay ganado de otros integrantes en el mismo campo, ajá, ¿verdad? Sí. El promedio es de 50 unidades ganaderas. Eso es bajísimo, Hernán. Eso es una quinta parte de lo que se precisaría para tener un establecimiento autosustentable, vamos a decir. Entonces, es lógico que estas experiencias lo que hacen es complementar ingresos, ¿verdad? Ajá. Es decir, seguramente en muchos de los casos de ganadería son asalariados rurales o encargados de campo, que además de tener un sueldo, puede ser, digamos, como trabajadores estables o como trabajadores afrales que a veces hacen alambres, a veces esquilan, ¿verdad?, o tienen otras tareas, complementan, digamos, construyendo su propio capital con pequeños rodeos, ¿sí?, que pueden estar dentro mismo de la estancia donde trabajan, ¿verdad?, o hasta hace un tiempo atrás podían estar también incluso en la calle o en regímenes precarios de tenencia de tierra. En los dos casos tenemos la misma situación, es decir, tanto en el grupo de Guichón, que accede al campo de Cuchilla del Fuego, como en el caso de Centurión, en Cerro Largo, es exactamente la misma situación. Es decir, trabajadores que están radicados en esa zona y que complementan ingresos con distintas actividades agropecuarias y que el acceder al campo les permitió mejorar de forma muy importante los ingresos. En el caso de la Cuchilla del Fuego, se pudo dar como un escalonamiento, es decir, a partir de que esa experiencia fue muy eficiente, el Instituto de Colonización otorgó dos campos más, digamos, a distintos integrantes del grupo inicial, que eran muchísimos, y que entraron con 25, 30 vacas cada uno en campo. Hoy en día administran tres campos y ampliaron obviamente su capital. En el caso de Centurión, digamos, lo que vemos es, hicimos el promedio, ellos prácticamente en promedio duplicaron los ingresos por la producción a partir de que accedieron a la tierra del instituto. ¿Esto podría tomarse, estas experiencias del grupo Centurión y de la Cuchilla del Fuego en Paysandú, como de alguna manera modelos que podrían reproducirse como una forma alternativa, por ejemplo, del desarrollo ganadero en nuestro país, Pablo? Yo pienso que hay muchas experiencias individuales, particulares, que obedecen a esta lógica. Más que modelos, me parece que es darle continuidad a lo que ya existe, porque está estudiado, por ejemplo, la Facultad de Agronomía tiene un estudio muy bueno sobre el basalto, ¿no? Todo lo que es la zona de Tacuarembó, Salto, Artigas, ¿no? La ganadería familiar allí. También en las sierras del este, todo lo que es La Valleja, 33, Cerro Largo, Rocha. Y ahí, digamos, se da esta misma situación que te planteo para los dos grupos de colonos. Es decir, el productor familiar arrienda buena parte del campo que necesita para el pastoreo, ¿verdad? Realiza actividades fuera del establecimiento, ¿sí? Y no tiene tanto capital para invertir en tecnología, para hacer praderas artificiales. Entonces, por contingencia, cuida mucho más el recurso natural. O sea, cuida mucho más el campo natural, porque produce en base a gramíneas naturales, ¿verdad? Principalmente. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos como que cambiar la mirada y decir, bueno, tenemos estos agentes económicos que tienen una función social, ¿verdad?, que ya existen en todo el país, que son alrededor de 16.000 productores ganaderos familiares, y que tienen esta lógica que complementan ingresos, ¿verdad? Entonces, las distintas políticas deberían respaldar esta actividad, porque además de todas estas cuestiones económicas y de estos servicios ecosistémicos, son los productores del agua. Y ahí viene también otro de los temas que abordamos en el libro, que es la disputa territorial con la forestación, ¿no? Como productores de agua, como están estos productores en los zonas más pobres, en las nacientes de los caudales de agua, produciendo agua dulce, y viene avanzando y expandiéndose otro modelo que justamente está afectando fuertemente la producción del agua que tiene el país. Bien, sobre eso, particularmente ahora que mencionás el tema del agua, si bien aunque no esté en este informe, porque por los tiempos en que fue aprobado y comenzó a instrumentarse, ¿ustedes vienen observando o estudiando de alguna manera el impacto, los efectos de la ley de riego a nivel de la realidad en la tierra de nuestro país, Pablo? No, con respecto a la ley de riego no venimos monitoreando. Lo que venimos es coordinando bastante con Graciela Piñeiro, y te acordás que en diciembre hicimos aquel conversatorio sobre posibles impactos de UPM2, sí. Es en el monitoreo de lo que pasa con las cuencas, pero a nivel de lo que es, digamos, las concesiones a privados habilitadas por la última ley de riego no lo hemos monitoreado. Sí, da la impresión de que se ha movido medio lentamente, ¿no? Han habido algunos casos, por lo menos que conocemos, de intereses de particulares ahí que se han dado en Fraiventos, donde han habido algunas audiencias con productores eventualmente afectados, pero todavía no, por lo menos no trascienden demasiadas iniciativas bajo el amparo de esa ley, ¿no? La impresión que tenemos desde acá. Sí, comparto esa impresión, sí. Y después sí, lo que estudiamos fue el tema de los pescadores artesanales, ¿no? Eso te iba a preguntar, para seguir con los informes que están planteados en este informe número 6, ¿por qué estas elecciones de temas, los pescadores artesanales de Río Negro y también las escuelas rurales, por qué la inclusión de estos temas? Bien, con respecto a los pescadores artesanales, digamos, porque como los informes que te decía anuales que hacemos son sobre acceso a tierra y territorio, hay también una disputa territorial por los embalses, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, en el caso de los pescadores artesanales, ellos vienen disputando no solo con la UTE, que es la que gestiona el agua, digamos, hasta que entre a funcionar el PM2 en el embalse de Rincón del Bonete, sino también con toda la actividad agrícola forestal de la costa del Río Negro, ¿verdad? Y todas las dificultades que tiene para acceder a los lugares de campamento, para desplazarse. Y bueno, también, digamos, nos interesa con respecto a el monitoreo ambiental que estos pescadores realizan. Fíjate que el embalse del Rincón del Bonete tiene 107.000 hectáreas de espejo de agua. Estamos hablando de un territorio bastante amplio, ¿verdad? Que solamente ellos conocen, que la DINARA del Ministerio de Ganadería tuvo que convocarlos para ayudar a mapear los sitios y los campamentos y los lugares de reproducción de los peces. Es decir, son los monitores ambientales, ¿verdad? Actualmente UPM también está tratando de ubicar a los pescadores para que los ayuden a monitorear, digamos, como una línea de base de la vida acuática en estos embalses, ¿no? Entonces, cumple también un papel, digamos, de monitores ambientales muy importante, ¿no? Bien, y el tema de las escuelas rurales, que está incluido también. Bueno, Justamente nosotros miramos el territorio en su conjunto y vemos, bueno, un productor familiar que vive allí con su familia, que manda a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Este, que, digamos, es la familia que está radicada en la campaña, ¿no? Porque el estanciero, digamos, este, generalmente vive en la ciudad y viaja y llega cada tanto a su establecimiento, ¿verdad? Entonces, este, los que más están presentes en las escuelas rurales son hijos de trabajadores rurales, hijos de productores familiares y otros pobladores rurales que pueden tener diversas actividades, ¿no? Porque también está muy urbanizado el medio rural. En este sentido, las escuelas rurales que van cerrando, se generó una circular, la circular 32 de lo que era el Consejo de Educación Inicial y Primaria en el 2019, que otorgaba en usufructo los predios de las escuelas rurales cerradas a familias del medio rural o a asociaciones civiles que tengan interés en desarrollar proyectos productivos. Y esto viene ya de hace como 10 años atrás, que se empezó en el departamento de Cerro Largo a realizar de una manera un poco artesanal, un poco voluntaria por parte de autoridades locales, de sindicatos de maestros, de pobladores rurales, de referentes de la historia de la educación rural de allí, y por la vía de los hechos se iba autorizando o logrando que el CODICEN autorizara la utilización de esos predios escolares, y lo que hace esta circular es legalizar esa situación. Y bueno, y en ese sentido fue bastante importante tener, contar con toda esa sistematización y con estas publicaciones, cuando la ley de presupuesto del año pasado, el artículo 70, establecía que el Estado podía vender todos los predios públicos que no se estén utilizando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso nos permitió movilizarnos, este, juntar miles de firmas y pedir que se excluyan de ese artículo 70 de la ley de presupuesto las escuelas rurales cerradas, ¿verdad? Cierto. Este, y bueno, eso se logró, digamos, entonces ahora esa experiencia se supone que puede seguir, al menos como ha dicho Robert Silva, que la idea era continuarla. Este, y bueno, pensamos que también es una conquista o un retroceso menos, ¿no? Porque escuelas rurales están cerrando muchísimas, y la posibilidad de que aparezca un niño en el medio rural, dada la movilidad que tiene el trabajo safral, este, es probable, ¿no? O sea, es probable que un niño vuelva a necesitar esa escuela, y al haber un proyecto en funcionamiento puede reabrir sus puertas y este, un, que un niño o dos niños o la cantidad de niños que sean puedan acceder a educarse en el medio donde están. Bien, Pablo, una última mención de los contenidos de este informe para redondear, que vemos también en el sumario, que es un trabajo sobre los vínculos entre la extranjerización de la tierra y condiciones laborales de los trabajadores empleados en la zona norte del departamento de Tacuarembó. Exacto, eso es un informe de estudiantes que realizaron varias entrevistas, y que, bueno, lo que hacen es poner un estado de situación, vamos a decir, de las empresas que existen aquí, y hay una clara presencia de UPM, pero también de industrias en Tacuarembó y Rivera que tienen que ver con la elaboración de la madera de calidad. Sí. Es decir, Finza, está Looming, que era Weyerhauser antes, ocupan mucho más mano de obra que las papeleras, vamos a decir. Tienen sindicatos que tienen varias conquistas con respecto a las condiciones laborales, a servicios educativos para sus hijos. Entonces, bueno, a nivel, digamos, hay que distinguir un poco lo que sería la fase industrial de la fase agraria. A nivel de la fase industrial, los trabajadores tienen mejores condiciones, son alrededor de 600 los que trabajan, por ejemplo, aquí en Looming, en Tacuarembó, que los trabajadores de las papeleras. Pero a nivel de la fase agraria, o sea, de la expansión de la forestación para hacer río o para elaboración de chapados o de otras maderas, la fase agraria es la misma que la base tecnológica, utiliza la misma base tecnológica que UPM. Entonces ahí una de las cosas que salía en este último foro organizado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, donde participó la Sociedad de Productores Forestales, era justamente, bueno, hay distintos modelos de deforestación. o estos modelos de forestación en la fase agraria no tienen grandes diferencias, ¿no? Sí. Y una fase agraria que tiene muy pocos empleados, una fase agraria donde han incrementado 300.000 hectáreas y sin embargo mantienen la misma cantidad de puestos de trabajo en la fase agraria, ¿verdad? Y los sueldos son muy bajos. Por ejemplo, vas a trabajar en el vivero de Guichón, ¿no? De las papeleras, el vivero, te pagan 22.000 pesos, ¿no? Estás trabajando en una cosechadora acá en Tacuarembó, de árboles, y te pagan 30.000 pesos. Bueno, si estás en uno de estos equipos, ¿no?, de alta tecnología, podés llegar hasta 60.000 pesos, pero tenés que trabajar 12 horas por día. Hay veces que ese trabajo, digamos, tiene mucha movilidad, porque con esos equipos de alta tecnología cosechás un monte bastante grande en pocos días, ¿verdad? Claro. Entonces, si hacemos un promedio, el ingreso promedio que nos da a nosotros en la fase agraria, es muy bajo, ¿no? A nosotros nos da un promedio de 25.000 pesos por mes en la fase agraria que paga la forestación, ¿no? Claro. Entonces, cuando hacemos los números de la ganadería familiar, es cierto que el precio del ganado es bueno en general, que se ha mantenido. Es cierto también que hay una exportación de terneros que beneficia al ganadero familiar, y eso al dólar subir, al mantenerse alto también por esa demanda de terneros en pie que se van del país, que no pasan por la industria nacional, bueno, los ingresos que obtienen los ganaderos familiares son bastante similares a los que paga la forestación en la fase agraria. Interesante también para profundizar en esas realidades. Bueno, Pablo, para cerrar ahora sí, ¿cómo se consigue, cómo se accede a este informe que está editado como libro? ¿Se compra en algún lado? ¿Cómo puede acceder la gente a él? Bueno, están todas las bibliotecas del centro de Montevideo, de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades. Si alguien precisa algún ejemplar, nosotros tenemos ejemplares, no se vende. Ajá. También está el PDF completo en el blog del Núcleo de Estudios Rurales, así que es de fácil accesibilidad y gratuito, ¿verdad? Recordarnos cómo es el nombre completo para que la gente acceda del núcleo. El blog es Núcleo de Estudios Rurales. Bien. Ahí buscan el informe número 6 del Observatorio de Política de Tierra. Y si me permitís, Hernán, sí. Un reconocimiento al doctor Elio Sartú. Una vez me llamó de la 36 para hablar sobre el tema de las ocupaciones de tierra. Claro, porque tenía su audición los domingos acá. Exacto. Ah. Le dije, buenos días, doctor, y se enojó, ¿no? Entonces pienso que, aunque él se enojara, el doctor del pueblo creo que le quedaría bien, ¿no? Exactamente. Un buen recuerdo para este cierre. Pablo, muchas gracias por hacer llegar a la radio este trabajo que nos sirve de insumo, de información, que destaca también el trabajo de investigadores de nuestra universidad en los temas de la tierra, nada más y nada menos, para este país. Y seguimos conversando en cualquier momento. Muchas gracias, Hernán. Saludos a la radio. Saludos a todo el núcleo, al equipo de trabajo por allá. Gracias.